le digo, llévenme a la tierra mía. Ay, ¿qué pasa en donde María? Que me saque de esta pena. Me pasa en donde María, que me saque de esta pena. Tiene que tener compadre.